Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos enfocados en hablar un poquito acerca de la crisis en el cielo, en este primer tema, ¿no es cierto?, de este trimestre, relacionado con este gran conflicto que, gracias a Dios, pronto va a terminar. ¿Sabes? Antes de entrar en lo que vamos a tratar hoy día, me gustaría dar una miradita a lo que estábamos viendo ayer. Ahí en el libro de Job, el capítulo 1, versos 6 y 7, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Bueno, este andar por la tierra en la Escritura es una señal de posesión. Así lo podemos ver en algunos textos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, usted puede ver Génesis capítulo 13, verso 17, y también Deuteronomio 11, 24, Josué 1, 3. Ahora, podemos decir de que Satanás, en un sentido, se está pavoneando como el Dios de este siglo. Recordemos, tú bien lo dijiste, que fue Adán y Eva los que le entregaron, luego de la caída, le entregaron algo que le había sido entregado a ellos. Ahora él se cree con el derecho, y recordemos en la tentación de Jesús, él le dice que todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Te daré por qué. Él dice que son posesión de él. Él los había usurpado, pero Jesús fue el que recuperó todo eso que Satanás había usurpado. Y ya, como dice un texto, Satanás fue no solamente juzgado, sino vencido también. Ahora, esto nos indica que Satanás tenía acceso al cielo todavía, podía ir a conversar a esas reuniones, pero la cruz hizo la gran diferencia. Exactamente. Bueno, hay una guerra en el cielo que se produce, porque cómo sale de allí Satanás, también uno, si no tiene fe, no va a creer en algunas cosas, pero la Biblia lo dice claramente, allí en Apocalipsis 12:7, está expresamente dado a conocer. Dice: después hubo una batalla en el cielo, y aquí está la batalla, entre quienes es la batalla realmente. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, ambas partes tenían ángeles. Exactamente. Satanás había hecho un trabajo muy prolijo de crear la duda, la desconfianza en un Dios amoroso, en un Dios dador de la vida, y muchos aceptaron este engaño, cayeron en este engaño, y la lucha se produjo en este poder de Dios y del dragón o de Satanás, y esta guerra en el cielo se traspasó a nosotros. Pero ¿qué dice más abajo? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, ahora, creo que sería bueno que viéramos a quién se está refiriendo cuando dice que luchaba Miguel y sus ángeles. Ahora, Miguel, el nombre Miguel significa quien como Dios. Ahora, ¿quién es solamente como Dios? Dios mismo. El único que es como Dios es Cristo. Y por ese motivo es que nosotros pensamos de que Miguel, en este caso, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos, tanto la divinidad tiene una cantidad de nombres. Recordemos que nuestro Dios lo conocemos, de acuerdo con ciertas circunstancias, como el Rey de Reyes, lo conocemos también como el Proveedor, lo conocemos como el Rey de los Ejércitos, el Dios de los Ejércitos, en fin. Así también Jesús tiene también otros nombres, y uno de ellos pensamos que es Miguel, precisamente por lo que esto significa, porque ningún ángel puede ser como Dios. Yo creo que el enemigo actuó justamente contra la base misma del gobierno de Dios. Claro que sí. Y actuó contra Dios, porque Jesús es Dios con todos los poderes, los atributos del Dios que conocemos en la Biblia, del Yahvé, que aparece también por allí. Y este Miguel, ¿no es cierto?, que tú bien decías, es igual a Dios, uno de los príncipes del universo, pero también aparece el otro con mucho poder. ¿Por qué razón? Porque era un ser creado por Dios y sus ángeles fueron aquellos que aceptaron también este engaño, y se produce esta guerra. Pero fíjate, me gusta porque dice que no prevalecieron. Ahora, no tratemos de ver cómo fue la lucha. Guerrearon cuerpo a cuerpo, hubo elementos. Yo creo que ese es un elemento que le sacan bastante partido a las películas. La película se centra precisamente en eso, en cómo fue la lucha, qué sucedió. Y nosotros, la verdad es que ahí dice que hubo una lucha. No, claro, sabemos cómo fue. Algún día lo sabremos, pero ahora no es un asunto. El asunto fue que hubo una lucha y Satanás y aquellos ángeles rebeldes fueron expulsados de allá. Y fueron expulsados a la tierra. Y dice aquí, claro, el texto dice justamente, el cual engaña y se fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué a la tierra? ¿Por qué no fue a otro lugar? Cuidado, acordémonos que en este contexto hay muchos antecedentes que la tierra fue el que abrió el camino a este personaje. Entonces, pero el 10 me dice algo maravilloso. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Justo ahora que aparece este problema grande, aparece también la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, aquí está relacionado con lo que tú leías, sí, en relación a Job. Sí. Él estaba, ¿qué haciendo? Acusando al hombre más perfecto, al hombre más bueno, que Dios mismo va a decir en el primer texto, ¿no es cierto?, que este era un hombre muy excelente, extraordinario. No te has cuidado de este hombre que hace el bien. Y Satanás, ¿cuál es el argumento? Ah, porque tú le das ayuda, porque tú estás con él. Quítale las cositas y va a ver qué hace. Y permaneció fiel a Dios. Demuestra que se puede permanecer a Dios fiel, no importando las circunstancias de la vida. Así que esta guerra en el cielo tiene un resultado que de alguna manera va mostrando que Satanás ha sido vencido, pero ha sido vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hace la alusión como los cristianos, los hijos de Dios aquí también tienen una lucha terrible contra las huestes satánicas, pero han vencido por la sangre del Cordero. Y esto es hermoso, porque esta crisis en el cielo que se traspasó a nosotros nos da una maravillosa salida, y esa salida fue Cristo justamente muriendo en el lugar del pecador en la cruz del Calvario. Es maravilloso lo que estamos estudiando. Concéntrese usted, estudie la palabra de Dios y será bendecido con estas lindas experiencias de conocer cómo Cristo dio su vida por nosotros. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Cuando se siente abrumado por fuerzas más grandes que usted mismo, ¿cómo puede tomar ánimo del Señor, quien es más grande que todas las cosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.